bésame. Que quiero que tú pruebes mi alma. Arrancamos la segunda hora del Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 11 compartiendo lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero. Bueno, decirle que estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un sitio perfecto para celebrar el Día de las Madres, una buena alternativa. Dispone de un salón amplio con capacidad para 140 personas. Además, tiene una terraza espectacular y una sala VIP. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Recuerden, es lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Comer en Yacaré supone una experiencia única. Es un sitio acogedor, sabores únicos también. Y la verdad es que vale la pena. Ahí está, Restaurante Yacaré, esperándote con todo su sabor. Allí también vivimos la música porque ofrece, además de buenos platos típicos de Brasil y Ecuador, también buena música en vivo, así como lo oyen, Restaurante Yacaré, calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. ¡Qué crazy, mami! Este hombre que está pidiendo que lo besen se llama Charlie Cruz y se trata de uno de los nuevos exponentes de la salsa. Aquí nos hacemos eco de todos aquellos artistas que tienen talento. Y en el marco del Festival Latinos RTV, este viernes, estarán compartiendo escenario varios artistas que van a estar presentando sus proyectos, poniendo a consideración del público, otros siguiendo precisamente con ese periodo de consolidación. Otra. una vez. Y cerrando precisamente el espectáculo, Johnny Rivera, que hoy estará actuando de una forma distinta, compartiendo con sus seguidores en una cena en el restaurante Brasas y Calderos, Avenida La Fabuir, número 7. Atención, amantes de los sabores latinoamericanos en Valencia. Cash Latino Abad tiene un stock muy completo de productos de Honduras y Centroamérica. Allí vamos a poder encontrar, por ejemplo, unos productos que se llaman la semita larga, también la semita redonda, además los picos de panela muy deliciosos, pastel de piña. Estamos hablando de sabores tropicales que puedes conseguir en Cash Latino Abad. No lo olvides, en la Avenida La Plata, número 107, pero también productos de Colombia, de Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y, por supuesto, productos de aquí de España, productos nacionales. Cash Latino Abad, también con los refrescos, las bebidas en general, licores, muchos productos, mejor dicho, Cash Latino es esa tienda donde lo encuentras todo. Tú quieras. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Y vamos ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos a arrancarlo con altura. Bueno, pues vamos inmediatamente con altura, sí. Con los periódicos más importantes. A ver qué nos dice la prensa en el día de hoy, cómo viene. Aquí está la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca en portada: el gobierno cede y aceptará enmiendas para salvar el decreto. El Partido Socialista busca a la desesperada los apoyos al paquete de medidas anticrisis que vota hoy el Congreso. Putin desafía a la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas considera un chantaje. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Esquerra Republicana exprime el chantaje a Sánchez y pide cesar a Robles. La ministra avala la labor del CNI y dice que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques de los ataques a la Constitución. Precisamente la fotografía de portada es para la ministra Robles, que recibe el saludo del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pero hay más titulares. Argelia amenaza con cortar el gas a España al reabrir el gasoducto que llega a Marruecos. Un juzgado investiga el cobro de sobornos por socialistas valencianos. Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico. Atención, aquí están los titulares de la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca hoy en su portada: ¿qué sigue en el caso Uribe tras la decisión de la jueza de no avalar preclusión? La fiscalía no apeló la decisión de la jueza, pero podría presentar nueva petición de preclusión. Álvaro Uribe, reacciones políticas tras decisión de no precluir caso. Bueno, recordemos que es un caso muy sonado, especialmente en la política colombiana. Reacciones a favor y en contra, a propósito. En otros titulares, Egan Bernal, las opciones reales de volver a competir en el 24 de mayo. El 24 de mayo, el ciclista campeón del Tour de Francia se ha recuperado en tiempo récord y está listo para competir. Pasamos de la prensa colombiana a la prensa argentina. El diario El Clarín titula: revuelo y desmentida en Juntos por el Cambio por un acuerdo con el gobierno. Dejamos la prensa de Argentina y vamos inmediatamente a la prensa de Chile, donde El Mercurio titula: alcance de autonomías territoriales indígenas genera discrepancias entre abogados constitucionalistas. De Chile pasamos inmediatamente a Bolivia. En Bolivia, el diario El Correo titula: declaración de testigos en el juicio contra Áñez sugiere que el MAS buscó generar un vacío de poder. En otros titulares del día, a ver, en otros titulares que vamos encontrando de más prensa, mejor dicho, latinoamericana, encontramos: en Ecuador, el diario El Expreso titula: fiscalización despliega su lupa en créditos. Emelec, al borde de la eliminación, destaca en la fotografía de portada. Vamos ahora a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional titula: Maduro condonó la deuda. Maduro condonó deuda de San Vicente y las Granadinas con Petrocaribe. Estados Unidos donará a Colombia 12 helicópteros para luchar contra el narcotráfico. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, vamos cerrando este apartado con el diario Libre de la República Dominicana. Aprobación con tope de proyectos sobre tasa cero a productos en satisface a unos, pero sigue la oposición. Presidente Iván Duque Márquez llegará a República Dominicana este jueves. Bueno, son los titulares de los principales periódicos y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos un interesante encuentro entre el Liverpool y el Villarreal. Un partido que dominó el Liverpool de principio a fin, con cara de campeón y demostrando que puede ser uno de los grandes favoritos a llevarse esta competición, venciendo al Villarreal 2-0 y demostrando contundencia en su delantera. Eso sí, todo está abierto todavía, porque recordemos que en la cerámica ha hecho grandes encuentros gloriosos el Villarreal, y eso esperamos ver el próximo martes, ya que también tendremos otro durísimo encuentro el miércoles entre el Real Madrid y el Manchester City. Ahí se verán las caras nuevamente después del tremendo encuentro el pasado martes. Continuamos con la Europa League, porque hoy tenemos también semifinales, y en donde el West Ham recibe al Eintracht de Frankfurt, el vencedor del Fútbol Club Barcelona, y el Leipzig al Rangers, la revelación de esta Europa League. Continuamos con el Tour de Romandía, donde vimos tremenda caída y en donde se afectó Rigoberto Urán y el líder de la carrera. Una carrera en la cual el mejor latinoamericano es el colombiano Einer Rubio a solo 4 segundos. Y continuamos con la gran noticia del ciclismo mundial, ya que Egan Bernal parece ser, según las palabras de su médico, que puede competir a finales de mayo. Estarán las grandes. Y continuamos con Bogotá, porque la capital de Colombia ya ha sido designada como la sede del mundial del campeonato de levantamiento de pesas. Y las complicaciones que se le siguen ampliando a la selección ecuatoriana para su participación en el Mundial de Qatar. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En Colombia continúa el Festival de la Leyenda Vallenata, exactamente en la ciudad de Valledupar, edición número 54. Se le rinde tributo al maestro Jorge Oñate. Recordemos premio a la excelencia musical por parte de los Grammy. Sé que lo que canto aquí. Y Jorge Celedón también le canta. Esto es lo nuevo que tiene el artista. Sí, Jorge Celedón para Jorge Oñate. Palabras al viento. Se trata de un clásico del vallenato que fue grabado en el año 1973 y que ha decidido rescatar a Jorge Celedón. Palabras al viento. Sé que lo que canto aquí, que lo que canto aquí puede ser mi tormento. Porque la vida es así, lo que hoy te hace feliz mañana es sufrimiento. Hoy yo no quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita. La que por ti yo siento. De tu piel, en tus labios de miel, tus besos y tu aliento. Seré un triste trovador que en noches de dolor cantará su lamento. Y viendo mi gran amor, morenita, ay, viendo mi gran amor, morenita, también llorará el viento. Canto solo para ti, tan solo para ti este dulce lamento, porque cuando estás aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento. Volveré siempre a cantar porque no voy a echar mis palabras al viento. Son palabras para ti, morenita. Hay palabras para ti, morenita, las que por ti yo siento. Palabras al viento, lo nuevo que tiene Jorge Celedón en el mercado. Y presten mucha atención porque hay un sitio aquí en Valencia. Hay un sitio en Valencia que te espera con lo mejor de la música vallenata, igualmente de la salsa, la música popular, tango, bolero, toda la música latina que quieres escuchar. Ese es Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Está abierto todos los días a partir de las 9 de la noche. Nos encontramos en Añoranzas Bar para compartir, para disfrutar un rato con la buena música. Y también, como no, ahí tienen las mejores bebidas. Plaza Honduras número 26. Esto es de domingo a domingo. Qué bien. Bueno, desde ya

mi unicornio y yo hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión. Es una de las canciones más hermosas de y un unicornio azul. Silvio Rodríguez. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Esa es la canción Unicornio. Mi unicornio azul. Silvio Rodríguez, uno de los cantautores más reconocidos, no solamente de Cuba, sino de América Latina. Es noticia. Recordemos que este es un artista que tiene muchos éxitos. Se destaca en lo que en un momento se llamó la gran trova cubana. Bueno, hoy es noticia, porque si bien es cierto, Silvio Rodríguez ha sido uno de los defensores del comunismo en Cuba, uno de los defensores del régimen castrista. Ahora pide rectificar el error, si lo hay, en la muy elevada sanción al estudiante Abel Lascari por el caso conocido 11J, el 11 de junio, que recordemos se dieron unas protestas en la isla. Ha dicho el artista que expliquen claramente los hechos por los que el estudiante ha sido condenado o que pongan el juicio por televisión para verlo, dice el cantautor. Rodríguez respondió así a otro comentario dejado en una de las entradas de su blog personal, compañero Walter Frías. Si no quieren que se simplifiquen los hechos por los que se ha pedido 6 años de prisión al joven Abel Lascai, que expliquen claramente esos hechos. Darle atención a un universitario en proceso penal no es nada extraordinario. Es un deber de la universidad. Ojalá en la apelación en curso haya valentía suficiente para rectificar el error, si lo hay, en la muy elevada sanción que pide la fiscalía, ha añadido Rodríguez. En marzo, Silvio Rodríguez calificó como injustas las condenas impuestas a 128 de los 129 acusados por manifestarse el día 11 de junio en la esquina de Toyo y al día siguiente en La Guinera, esto en La Habana. Repito, en el marco de las protestas contra el gobierno cubano el pasado 11 de junio. Recordemos que por estas protestas el gobierno cubano ha encarcelado, o bueno, ha anunciado condenas de 15, 20 y 30 años, acusando a los manifestantes de desórdenes públicos. Un eternizador de dioses del ocaso. Bueno, qué bien que Silvio Rodríguez se solidarice con los estudiantes que han protestado y que piden democracia, piden libertad en la isla. No más dictadura. Eso es lo que se lee precisamente en una de las pancartas en que portaban los manifestantes. No más dictadura. La dictadura en Cuba impera de hace más de 60 años. Más de 60 años de dictadura. ¿Cómo puede sobrevivir un pueblo a la ausencia de libertad? Lo más importante después de la alimentación para un ser humano es precisamente la libertad. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Ya es hora de que Silvio Rodríguez le haga una canción a la dictadura, en contra de la dictadura precisamente. Aún tiene tiempo de corregir tantos años de connivencia con la dictadura que oprime al pueblo. Está en deuda Silvio Rodríguez con su pueblo. Le ha cantado a todo, menos a la libertad, menos a lo que necesita el pueblo cubano. Y lo digo porque es un artista que mira la parte social, es un artista que aborda la política en su repertorio. De allí que sería bueno, en honor, en virtud de la justicia, que haga una canción en contra de la dictadura. Más vale tarde que nunca. Ahora parece que está cambiando de opinión, ¿no? Bueno, vamos a esperar que pase en su repertorio. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya está por aquí Carlos Angulo también con las tendencias en las redes sociales. Pero antes también está con nosotros John Valencia, que nos trae información de Latinoamérica. Tema de conversación en el Café Mañanero y repaso de la actualidad. La Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en Los Ángeles, se centrará en la Declaración Regional sobre la Migración y la Protección, en la que actualmente trabaja Estados Unidos con socios de toda la región, según informó la embajadora de Estados Unidos en España y Andorra, Yulisa Reynoso. La estrategia del gobierno de Estados Unidos está centrada en fortalecer la colaboración para gestionar la migración en América del Norte y Centroamérica de manera que sea segura, ordenada y humana, matizó Reynoso en el seminario Democracia y Derechos Humanos en las Sociedades Transatlánticas, celebrado en la Universidad de Alcalá en Madrid. Noticias de migración en el Café Mañanero. Caminando juntos en comunidades acogedoras ha sido el tema propuesto por el Departamento de Migraciones para las jornadas de delegados diocesanos y agentes de pastoral con personas migradas de la Iglesia Católica que ha tenido lugar en Ciempozuelos, Madrid. El Departamento de Migraciones subraya en estas jornadas que comunidades acogedoras son aquellas que abren sus puertas a las personas que llegan independientemente de su origen y ven en ellas una oportunidad de transformación pastoral y social, que es precisamente a lo que nos insta el Papa Francisco. La Iglesia tiene que ser una casa acogedora con las puertas abiertas siempre. Gracias, John Valencia, con noticias del apartado de inmigración. Y más actualidad. Ahora sí tenemos por aquí a Carlos Angulo, que a esta hora nos trae entonces lo que pasa en las redes sociales. Atención. ¿De qué se habla en las redes sociales? Lo que está haciendo tendencia y lo más comentado en redes sociales a esta hora, como Twitter e Instagram, nos encontramos con una fake news, ya que un video entrevista del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania fue manipulado tal cual como informaron los fact checkers. El verificador de la AFP detalló que el video que circuló en redes sociales del presidente de Ucrania hablando sobre la cocaína fue truncado, pues la secuencia yuxtapone varios pasajes de una entrevista que tuvo lugar en el año 2019 en el que Zelensky afirmaba en realidad que era adicto al café y que no consumía ningún tipo de drogas para mantenerse despierto. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el del actor Oscar Isaac, luego de que se estrenase el penúltimo capítulo de la nueva serie de Marvel Studios Moon Knight, que ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney Plus. Entre otro de los nombres más importantes, El Hombre del Norte es una de las películas que ha causado una de las vueltas al cine más importantes en los últimos años. Al igual que en el entretenimiento, se anunció que el nuevo tráiler El primer tráiler de la cinta Avatar 2, La Forma del Agua, de Way of Water, será estrenado previamente a la nueva cinta de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que llegará a los cines de todo el mundo el próximo viernes 6 de mayo. Entre otro de los nombres, Álvaro Morata está haciendo tendencia por ser la portada de la revista Men Health. Al igual que entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Inicio del Fin de Semana, al igual que el hashtag First Dates número 27. Entre otro de los nombres más importantes, en los deportes tenemos el del Liverpool y el Villarreal, luego de que el Liverpool, al vencer en Anfield 2-0, pusiera un pie en la final de la Champions League, que tendrá que verse la vuelta en el Estadio de la Cerámica la próxima semana. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con el repaso de las redes sociales y de lo que se está hablando en estos momentos. Y es el momento de pensar en los sabores que encontramos en esta ciudad. Y eso implica hablar de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, recuerda, calle Albacete 21. Bueno, vamos ahora a repasar también en la información del deporte, aparte de la Champions. Esta semana tenemos Europa League y ya está con nosotros Yelfrani Riera, de manera que vamos con la programación de la Europa League. Yelfrani, buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Bueno, como tú lo has dicho, tenemos Europa League, donde España lamentablemente no va a tener ninguna representación, ya que el Barcelona ha perdido contra el Frankfurt en los cuartos de finales. El juego ha quedado 2-3. Hoy tenemos Europa League, sobre las 21 horas se va a estar enfrentando el Leipzig contra los Rangers a las 21 horas y también el West Ham United contra el Frankfurt. Bueno, pues partidos de Europa League, más adelante estaremos con toda la programación. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae también noticias, pero eso sí, de, ya saben, del apartado de la música. Esa es la especialidad de Nicky. Nicky, adelante. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Arcade Fire lanza otro adelanto de su próximo disco, Wii. Junto a The Lightning One y Two, se trata de la tercera canción que Arcade Fire adelanta de su próximo disco, Wii. El lanzamiento oficial será el 6 de mayo. La banda anunció el lanzamiento del disco Unconditional Lockout Kit a través de sus redes sociales el pasado miércoles. En la publicación, que acompañaron con una fotografía en blanco y negro, escribieron un emotivo mensaje. No hay nada empalagoso en el amor incondicional en un mundo que se está desmoronando. Nos necesitamos unos a otros en toda nuestra imperfección. Así agregaron que Lookout Kid es un recordatorio, una canción de cuna para el fin de los tiempos, cantada a mi hijo, pero para todos. Confía en tu corazón, confía en tu mente, confía en tu cuerpo, confía en tu alma. Además, Arcade Fire han comenzado a tocar esta y otras canciones de su nuevo repertorio en los conciertos que han realizado últimamente. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de estreno con Arcade Fire. Esto es Unconditional I Lookout Kid. Lookout Kid, just your heart. You don't have to play the part they wrote for you. Just be true. There are things that you could do that no one else on earth could ever do. But I can't teach you, I can't teach it to you. Look out, kid, trust your mind. But you can't trust it every time. You know it plays tricks on you. And it don't give a damn if you're happy or you're sad. But if you've lost it, don't feel bad, 'cause it's alright to be sad. Shake, things will break, you make mistakes. La buena música aquí en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Y es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia que es un sitio de moda y además es el sitio perfecto para llevar a mamá. ¿Para qué? Para celebrar el Día de las Madres. Sí, es un excelente plan. Les estoy hablando de Bombay Aroma, en la avenida del sitio número 25. Tienen los sabores de la India. Más de 100 platos a la carta. Atención, españoles, latinoamericanos, gente de cualquier parte del mundo. En Bombay Aroma van a encontrar su plato preferido. Y lo más importante, que será algo nuevo, pero que le va a resultar muy familiar. Te vas a sentir a gusto. Qué bien, Bombay Aroma. No lo olvides, avenida del Cid número 25. Y para más información, simplemente entren a la web bombayaroma.es. Pueden hacer las reservas y, bueno, a disfrutar con mamá. Desde ya, a todas las madres, un feliz día en nombre de Bombay Aroma. El Café Mañanero. Disfrútalo. Seguimos compartiendo efectivamente el Café Mañanero. Bueno, hoy vamos a encontrarnos en el contexto de la actualidad mucha información. En Colombia, el tema de conversación tiene que ver con la denegación por parte de una jueza de la preclusión de una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe. Se le acusa de manipulación de testigos. Y esto ha generado en las últimas horas, la verdad, una polarización en el país, de la que se ha hecho eco el ciclista Egan Bernal. Recordemos, una de las grandes figuras del ciclismo internacional, ganador del Tour de Francia. Ha escrito Egan Bernal hace exactamente 9 horas. Viajo a Europa. Es decir, mañana viajo a Europa en referencia a hoy. Y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división. Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divide no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo. Palabra de Egan Bernal. Yo creo que esto tiene directamente un destinatario. Egan Bernal, bueno, en algunas ocasiones se ha mostrado preocupado por la llegada de Gustavo Petro, la posible llegada de Gustavo Petro al poder de Colombia, del ex guerrillero Gustavo Petro al poder de Colombia, ¿no? Las arremetidas contra el poder económico alcanzan a preocupar a muchos colombianos, y entre estos Egan Bernal. El discurso de enfrentamiento que hay ahora mismo en el país, bueno, la política definitivamente tiene estas cosas, ¿no? Que genera polarización. No es un caso exclusivo de Colombia, lo vemos en muchos países. Yo me atrevería a decir que en la mayoría de los países democráticos. Solamente, por ejemplo, en Cuba, donde no hay otra voz que la distinta a la dictadura. En Nicaragua, por ejemplo, cuando sale alguien a decir algo, inmediatamente lo ponen preso o le reprimen. O en Venezuela, donde ya no hay democracia hace mucho tiempo. Pero en el resto de países se presentan estos casos, las controversias que genera la política. Pero tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Johnny Rivera llega hoy a Valencia y estará compartiendo con todos sus seguidores en el restaurante Brasas y Calderos. Estará compartiendo con sus seguidores que se han hecho ya con la entrada. Que me traigan guaro. Bueno, pues le vamos a llevar también cerveza y licor. Esta es una canción donde participan prácticamente la mayoría de los exponentes de la música popular. Johnny Rivera hace parte de una nueva generación de intérpretes de música popular, donde también está Pipe Bueno, Jesse Uribe,